Hola compañeros de Farco, grandes empresas, contratos basuras, amenazas y explotación laboral. Ese es el clima que se vive en la provincia de Formosa y de cómo funcionan algunas empresas. Tal es el caso de los empleados de una casa comercial que se dedica a la venta de insumos informáticos y aparatos electrónicos, Onda 2001. Más de 14 empleados se encuentran protestando desde hace varios meses porque le estarían adeudando los sueldos desde el mes de diciembre del 2014 y enero 2015. Hablamos con el secretario general de Empleados de Comercio, Martín Fernández, y esto nos decía. Desde el miércoles que estamos manifestándonos acá en este local, pidiendo a la parte empresarial que cumplan los pactados, porque esto viene ya de hace rato, precisamente de noviembre del año pasado, que nos hemos sentado en una mesa de diálogo y cuando no se cumplen, termina esto en una manifestación. Estamos haciendo para que se ponga al día con el sueldo del personal. Hay algunos que están en media jornada y, y tiene también personal de enero. Entonces, todo eso lo habíamos acordado el año pasado, que iba a ir paulatinamente mejorando, pero al no cumplir los pactados, entonces nos vemos la obligación de venir a manifestarnos, por lo menos para que se ponga al día con los sueldos. La Subsecretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Muchos de los empleados sufren las consecuencias por no llegar al mes con sus cuentas hasta el punto de caer con alguna enfermedad, mientras la empresa hace oído sordo a sus reclamos. Ayer tuvimos dos compañeros que se compensaron por una cuestión de que tienen problemas en su familia, después tienen problemas con los pagos con sus cuentitas y eso hizo de que tuvieran una descompensación. Entonces, ante esta situación, nosotros dijimos, bueno, no vamos a parar hasta que este empresario se ponga al día con los sueldos. El empresario, por esta situación de manifestarnos y todo eso, seguramente va a querer tomar represalia, porque todos lo hacen así, ellos son los que están en falta y sin embargo cuando se llega a un acuerdo lo primero que hace empieza con los maltratos. Vamos a estar atentos para que no ocurra eso en esta empresa. Así se abre otro capítulo de la explotación laboral, de las amenazas de despido si alzás tu voz reclamando tus derechos y del acoso permanente por parte de los grandes empresarios con todo el poder económico acumulado durante todos estos años y con la impunidad que le da un gobierno provincial que le dio clases de cómo tener a empleados en negro a estos buitres de adentro. Informó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, desde FM 98.1, La Nueva, Formosa.